Somos huaychafes que hoy día estamos asumiendo la lucha frontal contra la expresión del capitalismo. Nosotros tenemos que usar la violencia, y eso está más claro. Pero nosotros asumimos la responsabilidad y cada hecho y todo proceso de descolonización es violento. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Odio y fuego. Hoy el manso tema que nos sacamos, queridos compañeros, queridas compañeras, que a esta hora ya están sintonizando lo que es Contra Babilón. Estamos comenzando ya una nueva semana más de lo que es la contra, pues. La contra que siempre existe. Ustedes entienden a lo que nos referimos. De violencia con Tata Barahona, manso tema. Huitralén, estar de pie. Estuvimos escuchando ya un clásico. Qué bueno de violencia. De violencia, perdón. Qué bueno Tata Barahona también. ¿Sí o no? ¿A usted le gusta vecina? Vecino. Espero que le haya gustado, obviamente, ese tremendo manso tema. Estar de pie. Manso tema. Pues ya comenzamos con la buena música acá en la Contra Babilón, queridos compañeros. La buena música que es la guinda de la torta, obviamente, que es la que sale a relucir justamente todos nuestros sentimientos, todo nuestro vómito hacia el sistema, hacia lo establecido, hacia lo que nos quieren establecer de alguna forma también. No estamos de acuerdo con muchas cosas, ¿ya? Con la mayoría, de hecho. Pero lo importante es justamente que nos damos el tiempo para poder elegir temas que nos van identificando frente a diferentes opiniones, frente a lo que es este puto sistema de mierda, vos cabros. Sí lo sabemos que es un sistema de mierda, así es. Así que eso, la idea es empezar a vomitar justamente nuestro descontento. Y para nosotros, obviamente, como medio alternativo de comunicación, nuestro descontento lo vamos vomitando a través de este programa llamado Contra Babilón, pues, compas. ¿Estamos bien, parece, o no? ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí, sí. ¿O estamos muy lejos? Yo creo que estamos bien. Ah, tenemos muy, muy bajo acá la cuestión. Perdón. Ahí sí, pues, queridos compas. Ahí nos escuchamos mejorcito. Ya, pues, bienvenides a cada uno de ustedes. Ya, bienvenidos a cada uno. Y le damos la más grata de las bienvenidas a cada uno de ustedes, pues, compas. Esperando, obviamente, que les entretenga y que les guste lo que es este programa y que les informe también. Porque el día de hoy, como siempre, tenemos audios contrainformativos. Ya, de hecho, este programa lo vamos a estar dedicando a lo que es la conmemoración de la fundación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, lo que es el MIR, como grupo de guerrilla urbana. Ya, vamos a estar escuchando, de hecho, los orígenes del MIR. Vamos a estar escuchando música dedicada justamente a lo que es el MIR, con mucho respeto, con mucha admiración. Obviamente podemos tener diferencias y sabemos, obviamente, que muchos compas tienen diferencias en cuanto a lo que es la ideología. Pero aún así, independiente de eso, tenemos que agradecer justamente todo lo que es esa lucha armada que organizaron diferentes compas, socialistas, anarquistas, comunistas, compas de diferentes ideologías políticas, ya. Pero eso no puede alejarnos dentro de lo que es el fin, que es justamente luchar contra el neoliberalismo, luchar contra el capitalismo, luchar contra el sistema, luchar contra los gobiernos nefastos, ya. Y ellos, justamente, nosotros nos sacamos el sombrero, con muchísimo respeto lo decimos, ya, que ellos justamente estuvieron ahí combatiendo justamente con las fuerzas represivas de la dictadura, ya. Así que eso, queremos conmemorar lo que son los orígenes del MIR. Y junto con eso también, obviamente, y a través de ellos, a todos los grupos armados también que estuvieron ahí dándole la pelea a lo que es la dictadura, y luego también la falsa democracia también, ¿por qué no decirlo? ¿Ya? Así que eso, compas, también vamos a tener noticias con respecto al pueblo nación mapuche y los compañeros presos políticos mapuche, ya que eso lo vamos a tener también en un ratito más. Pero mientras tanto, obviamente, como siempre, comenzamos el programa agradeciendo a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón. día. Tomamos un poquitito de aire porque cada una de las radios cómplices se merece un espacio acá en el programa. Comenzamos directamente a través de Radio Nehuen. Radio Nehuen, siempre con la fuerza de todos. RadioNehuen.cl y a través de la aplicación de Google Play, que pueden descargar en forma gratuita y pueden escuchar la programación día a día de Radio Nehuen. Busquen como Radio Nehuen, miércoles 22 horas. Radio Curruf también, pues la señal del viento se llama Radio Curruf. RadioCurruf.org, miércoles 22 horas en directo. Radio Placeres, siempre a la izquierda del dial en el 87.7 de la frecuencia modulada, todos los días sábado desde las 23 horas, miércoles 23 horas, RadioPlaceres.cl. Asfalto Mata Radio, AsfaltoMataRadioRock.com, domingo 6 de la mañana, en horario de Madrid. Hoy en la provincia de Buenos Aires, ahí en la bahía de San Borombón, sonamos a través de la Radio Libre 96.3, Santa Teresita Comunitaria Alternativa y Popular, viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo 16 horas, Radio Libre 963.wordpress.com. Radio Web Artesanal del Colectivo Feminista Libertario, directamente desde Casandras, en Argentina, en Neuquén, por compas, de Orugas y Mariposas, jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía, casandras.org. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, viernes 20 horas de Argentina. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 23 horas, sonando en La Conquista del Pan. En Panamá también sonamos, Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Hoy en Bogotá, Colombia también, pues compa, subalaire.com, 88.4 FM, jueves 18 horas. Radio Ucán Libertaria, pues, directamente desde San Fernando, miércoles 22 horas y sábado desde el mediodía, 87.7 de la frecuencia modulada y a través de radioucán.cl. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, ahí en España, compas, 88.5 FM y a través de radioalmaina.org, todos los días sábado desde las 15 horas. Radio Lafkenche, a través de la Radio Lafkenche, Radio Comunitaria de la Provincia de San Antonio. Teníamos la página por acá, que es radiolafkenche.wix.com/Lafkenche, si no me equivoco, ¿ya? 87.5 FM en San Antonio y Santo Domingo, 87.9 FM en Cartagena y El Tabo y a través de la aplicación gratuita Radio Lafkenche, miércoles en directo 22 horas. Oye, ustedes saben que también los miércoles en directo 22 horas y los domingos a contar de las 17 horas sonamos a través de la radio de la Villa Portales, Radio 31 de Enero, radio31deenero.org. Radio Comunitaria Extremo, directamente desde Reñaca Alto, ahí en Viña del Mar, Radio Extremo 96.1 FM, radioextremo.cl, viernes 20 horas. Comunicación alternativa a través de Radio La Bulla, desde la provincia de San Luis, barrio Rawson, en Argentina, 100.5 FM y a través de labulla.org, jueves 22 horas. Sonamos también y saludamos a los compañeros de Radio La Malva, directamente desde Valencia, radiomalva.org, 104.9 de la frecuencia modulada todos los días lunes desde la medianoche. Radio Educativa 107.5 FM en la comuna de Nancagua y en la sexta región, todos los domingos desde las 20 horas sonando en la Educativa. Radio La Zarzamora, todos los días jueves desde las 21 horas sonando a través de La Zarzamora, radio libre y feminista y autónoma, lazarzamora.cl. Radio Comunitaria Población Aconcagua en San Felipe, 107.9 de la frecuencia modulada y en la quinta región, rcpa.cl, todos los días jueves desde las 22 horas sonando en la Radio Comunitaria Población Aconcagua. Y esas son todas las radios cómplices de la Contra Babilón, compañeros. ¿Ya? Ay, cansé un poquito. Estamos más viejitos. Día, pues, compas, vamos a seguir con la buena música, obviamente, acompañándolos durante esta hora 40 aproximadamente, ¿ya? Desde un principio, cuando comenzamos esta décima temporada, o undécima temporada, ¿cuál temporada vamos? No me acuerdo, pero ya, bueno, cuando empezamos esta nueva temporada, ya, estamos hablando por ahí de abril, si no me equivoco, dijimos, oye, no, queremos durar una hora y media. Imposible, bueno, siempre nos pasamos. Siempre duramos una hora 35, una hora 40, incluso una hora 45. Ahí estamos. Ya, así que, pero le agradecemos obviamente el espacio a las radios cómplices de la contra, que nunca jamás en la puta vida nos han dicho: oye, tienen que durar menos, oye, sabes que me está complicando la programación. Nunca, hermanos, nunca nos han dicho eso, así que eso lo agradecemos enormemente. Ya, así que bueno, esto es Piraña Ska Punk, que son unos compañeros que están sacando unos buenos temones. Piraña Ska Punk con El Pobre. Y luego vamos a sonar con una bandota de aquellas, Leyenda Viviente, Reincidentes, Una Tierra Llamada Rabia. En los cirios y en las cruces, en los palios que endurecían. que sin resuello, que la memoria tiró en la leche agria que secó el presente. En las migas con tijeras, en el viejo castañeo de los dientes, en la noche de los tiempos que oscurece el corazón. Somos la sangre que hay bajo las tejas, somos las manos cansadas de encalar, somos el hambre que va tragando rejas, somos la tierra por desenlutar, somos la sangre que hay bajo las tejas, somos las manos cansadas de encalar, somos el hambre que va tragando rejas, somos la tierra por desenlutar. Se llama rabia. Lo que el tiempo escribirá ya estaba escrito en las canas de aquellas raídas crines, en las nubes polvorientas de mosquitos, en su lluvia de terrones, en su espalda de algodón, en el cante que nació desencantado, en caminos de tricornios, en poetas que rompieron los candados, en la madre Andalucía que luchaba contra el sol. Somos la sangre que hay bajo las tejas, somos las manos cansadas de encalar, somos el hambre que va tragando rejas, somos la tierra por desenlutar, somos la sangre que hay bajo las tejas, somos las manos cansadas de encalar. Si te gusta el punk y la contracultura, visita El Persa Bio Bio en Víctor Manuel 2241, punto de encuentro de todo el rock, hardcore, punk, oi, ska y metal en formato físico. Sello Autónomo, Estampa Testa y Buena Basura te esperan en el pasillo del Under, ubicados en el Galpón Bio Bio, en los locales 191, 193 y 222. Ya lo sabes, todo lo que quieres y necesitas, discos, vinilos, cassette, estampados personalizados, poleras, tazones, choperos, libros, fanzines, documentales, películas, gorros, chapitas y mucho más. Recuerda, Sello Autónomo, Estampa Testa y Buena Basura, donde encuentras lo mejor del under de Santiago y con envíos a todas las regiones de Chile. Seguimos en Contra Babilón. Mae, compuche, enchevista, Llanquileo, Piltimán, Piñal, preso político mapuche, recluido en la cárcel de Arauco. En primer lugar, quiero hacer llegar un abrazo a la familia Buenante Buenante, en especial a la madre de nuestro peñi José Buenante Buenante. Y permítame hacer un extensivo o poder ampliar para saludar a todas las madres y familiares de los últimos caídos en la lucha por el territorio. Pero también quiero saludar a las distintas expresiones de lucha, organizaciones sociales, estudiantiles, trabajadores, pequeños campesinos, a los hombres y mujeres que luchan día a día, a los hombres del Huichán, que caminan día a día también con la esperanza de construir un mundo mejor para su hijo y para nuestros hijos. En los que nos une y nos hace pueblos en lucha, lo que rompe la cadena, los montajes judiciales, la persecución política, los movimientos de pruebas de las instituciones para para condenar esas instituciones que todos hemos visto que están corrompidas. Esas instituciones que en realidad en el último tiempo hemos estado llamando que nos hagan justicia por muchos años. Lo que resulta una contradicción pedir justicia a ese Estado que quiere someternos, que quiere desaparecernos como pueblo, que están en alianza con las forestales, con las mineras, con las empresas energéticas, con el latifundio, con la élite política. También son ellos los que pagan las campañas políticas. Son esas instituciones que todos conocemos y que están corrompidas. Entonces, a nosotros, los desplazados, los humillados, no nos queda otra tarea que seguir llamando a organizar, a que sigan la lucha, a poner en práctica el discurso de la lucha, a ser solidario entre nosotros. Y nosotros como preso político mapuche no estamos lejos de esta lucha. La gran mayoría ha tenido una participación destacada afuera. En lo que se refiere a mí, en mi caso, prácticamente desde que nací viene la persecución. En mi contra, y hoy estando preso sigue la persecución adentro. Afuera, por intermedio de mi compañera Daniela, también se ha visto manifestado esta persecución. Quien hoy está haciendo frente a un enjuiciamiento. Hoy me toca hacer frente a este encarcelamiento después de una extensa persecución en mi contra, donde se fabricó un montaje y se me condenó a 21 años de cárcel. En el juicio donde mi testigo ni las pruebas que yo puse en evidencia sirvió para detener las intenciones del poder político forestal y fundista que tiene intereses en la zona de Tirúa, Cañete y en general en todo Huelmapu. Pero tampoco es para sentarse a llorar y no hacer nada. A pesar de mi estado de salud, por los efectos de la huelga de hambre, que en mi caso fue de 123 días, para exigir al Estado de Chile respetar el Tratado 169 de la OIT, que habla no solo sobre los derechos de los presos políticos mapuches, sino también de los derechos de territorio, derecho a la autonomía, derecho a la religión de los pueblos indígenas. Hoy se sigue intentando de doblegarme. Primero fue haciendo ofrecimientos por algunos agentes del Estado que estuvieron acá en esta misma cárcel. Uno de los agentes fue César San Martín Yancaqueo, sargento de gendarmería, otro de apellido Merino, que apareció por acá también. Al no encontrar respuesta, gendarmería ha iniciado una de reprimir acá adentro. Ha venido adoptando desde hace un tiempo políticas represivas en mi contra, generalmente de tipo psicológica, como por ejemplo el derecho a compartir con mi familia de manera privada, el derecho a mi ceremonia se me ha negado, de alguna forma golpeando los portones en las noches, alumbrando las ventanales. Entonces, como le contaba, golpeando los ventanales por las noches, actitudes racistas de algunos funcionarios, lo que es contradictorio con su propio reglamento interno en su artículo 1, 4, 6, 10, etcétera. ¿Pero qué se puede pedir a una institución del Estado de Chile, donde es de conocimiento público que están todas corrompidas? A pesar de todo, sigo firme. Donde le pido a mi Guinechen, a mi Cuiviqueche, a mi Ñuquimapu, para no ser un traidor en este último tiempo, donde ser consecuente es una tarea difícil. Muchos mapuches han dado el paso para engrosar las filas de los yanaconas, pero aquí es donde se pone a prueba nuestro aguante, y es por eso que hago un llamado amplio a los distintos liderazgos, a las autoridades ancestrales, a los luchadores, a los hombres y mujeres del Huaychán, a no perder el camino del Estado de Mañil, Quilapan, Huacol la ofrece, a replantear los objetivos de lucha como territorio, autonomía, justicia y libertad, a expulsar las empresas extractivistas, forestales, energéticas, salmoneras, etcétera, pero también a controlar los vicios como el alcohol y la droga, que le hacen un gran favor al enemigo, porque le gustaría que todos estuviéramos perdidos. Además es contradictorio con el Kimemungén, que muchas veces he escuchado en los Tagún. Son muchos los temas que nos amenazan como pueblo, y va a depender de los distintos liderazgos si avanzamos hacia el control territorial definitivo de Hualmapu, para luego plantear la autonomía como eje fundamental. Son grandes los desafíos y donde tenemos que ser solidarios entre territorios, entre pueblos, de donde los colectivos, las organizaciones sociales, el estudiantado, el campesino pobre, pobladores, militantes, simpatizantes, revolucionarios, cumplen un rol fundamental. Entonces, a tomar las banderas del Eutaro, Quilapan, Tupac Amaru, de Che Guevara, de Sandino, de Recabarre, a unir fuerzas para avanzar contra el enemigo común que nos oprime. Que nuestra lucha traspase muros de concreto, láminas de acero y germine en tierra fértil. Es de esta cárcel de Arauco donde se ha torturado a Mabuche. No podemos olvidar que aquí es donde la lamía Lorenza Cayuán estuvo su hija engrillada. Le doy las gracias por la invitación a los organizadores de este tragún. Desde acá envío mi saludo a todos los presos políticos mapuche, a seguir peleando por la libertad de los presos políticos en general, desde la cárcel de Arauco, Amulepe, Huaychán, Taín Huaychán, Huñoto, Taín, Cuiviti, Tadumú, Huehuayín, Maichi, Huehupeñi, Pulamián, Pucumpuché, Amulepe, Taín Huaychán, Nehuento, Leminta. Ya, compas, ahí teníamos un audio, ya que quisimos rescatar del año pasado, sí, en un tragún del Huaychán Guarría, que se está conmemorando justamente lo que es la desaparición de José Buenante, ya, y justamente quisimos rescatar lo que es el audio de Víctor Yanquileo Pilquemán con respecto al último comunicado que envió con respecto a su huelga de hambre líquida. Esto fue enviado el día lunes 15 de agosto, compas, ya. Yo, Víctor Yanquileo Pilquemán, prisionero político mapuche, recluido en la cárcel de Arauco, me dirijo a los Lofen Resistencia, a los Peñi Lamien del Huaychán, también a los familiares de los caídos asesinados en manos del Estado de Chile, autoridades de nuestro pueblo, Pulonco, Puhuerquén, Pumachi, Puhuechave. Hoy, después de insistir en el tratado de la SED de Cañete y obteniendo nula respuesta de parte de Gendarmería de Chile, y todo lo contrario, como institución del Estado al servicio de los intereses económicos, forestales, mineros, energéticos, se han dedicado a boicotear la libertad de diferentes formas, hostigando, provocando y haciendo distintas acciones teniendo como objetivo no avanzar en la libertad. Es por eso que he tomado la decisión de iniciar la huelga de hambre líquida exigiendo el traslado al SED como medida de transición hacia la libertad y conforme con lo que plantea el Tratado Internacional número 169, que el Estado de Chile firmó y que se encuentra vigente. A la gente del Huaychán le quiero manifestar que en mi condición de preso político mapuche he tratado de ir abriendo camino dentro de la cárcel. He descubierto que la cárcel no es una limitante para seguir contribuyendo a la lucha. Es en nuestro camino, trazado por nuestros Kubikecheben. Ellos lucharon y murieron para que nuestro pueblo fuera una nación libre, para no ser esclavo del invasor. Es por eso que siendo mapuche es una contradicción, decir soy chileno. Es por eso que siendo coherente con este camino es que quiero seguir siendo mapuche. Es por eso que reclamo territorio y autonomía como derecho ancestral. El Estado de Chile sigue con su política de invasión, ha sido el territorio y hoy se apodera de las mentes, comprando dirigentes, pupeñi dentro de Chile, el mapuche no alcanza ni para peón. Dentro de Chile el mapuche no alcanza la dignidad. El peso inicial, de hecho, que comenzó esta huelga de hambre líquida es de 93.800 kilos. 93.800 kilogramos. Se está solicitando el traslado inmediato al CET de Cañete, traslado de todos los Peñi condenados al CET, no más represión en el LOC Los Vilos y los LOC Paillecahue y a sus niños también, obviamente, no al abuso. No al parque eólico en el Golfo de Arauco, fuera militares del Huelmapu, fuera forestales del Huelmapu, avanzar, hacia la liberación nacional mapuche, libertad a todos los presos políticos mapuche, libertad a todos los presos de las expresiones revolucionarias. Amulepe Taiwei Chan Marri Chihuehu. Ese es el comunicado justamente de el compañero Víctor Yanquileo Pilquemán Weichafe, encarcelado actualmente por el Estado chileno. Junto con eso, también queremos rescatar lo que es que se dio a conocer hace muy poquitito, el comunicado de la UAM, que es Weichan Aucamapu. A través de distintas unidades de combate, vienen a comunicar que se adjudican diferentes acciones de sabotaje y ataque armados en respaldo a la huelga de hambre de 51 días que llevan adelante los prisioneros políticos mapuches César Millanao, Óscar Pilquemán, Orlando Sáez Ancalao, quienes exigen el traslado al CET de Cañete y, en el caso del Peñi Emilio Berco, su traslado a la cárcel de Lebu. Manifestamos nuestro apoyo a las demandas del Peñi Víctor Yanquileo Pilquemán y a todos los presos políticos mapuche de Angola actualmente en huelga de hambre. Con Jordan Yempi, Camilo Catrillanca en la memoria, libertad a Luis Tranamil, Eric Montoya y a todos los presos políticos mapuche. No al parque eólico en el territorio Racto, Nehuen Lop Pilo. Fuera forestales, latifundio, áridos, hidroeléctricas, yanaconas, pacos, milicros del Huelmapu. Acciones de sabotaje, de hecho dentro de este comunicado vienen diferentes acciones de sabotaje y Niolele, Mapu, Muleay, Aucan, Huam, Weichan, Auca, Mapu. Ya también quisimos rescatarlo, obviamente, lo que es este comunicado con las diferentes acciones de sabotaje por la liberación del pueblo nación mapuche. Esto es Neculmán, del disco Weichan, Weichafe. Y luego Cuelcona, directamente desde allá, desde el Puel Mapu, Wol Mapu Libre. No podrán derribarnos con mi Peñi Neculmán, Wol Mapu Libre. Desde el Piku Mapu hasta Wiyi Mapu, Meliwichan Mapu Mone. En el corazón al enemigo que te quiere ver manipulado, sometido, esclavizado, atormentado, viviendo sin sentido. Un país sin identidad, estamos todos perdidos. Sigo luchando firme, apoyando la causa por una buena educación para que acabe la ignorancia. Somos la fuerza de la conciencia, la resistencia que lucha diario aquí en supervivencia. Amulepe Taiwei Chan, no nos callarán. Tenemos la fuerza espiritual en Kitreman, Winne Kulman y en mis venas con red sangre mapuche. La tradición de Wifi Kiche y en que se escuche. Rap valiente, combatiente frente al etnocidio. De la historia de mi pueblo jamás yo me olvido. Intentaron eliminarnos pero no resistimos. Somos la sangre guerrera que ha sido de años nos ha extinguido. Wey Chape, wey Chape, con el buen Mapu de la guerra. Soy un wey Chape, wey Chape, wey Chape, con el timón pollo de la tierra. Traigo el mensaje, wey Chape, wey Chape, con el buen Mapu de la guerra. Wey Chape, wey Chape. Peñi puyu fao plene buen tu niein nasin tu fin kiñe que pian hoy ma que la in ta in curama la altre cale tu ain goye yao yin acupai pan in un rufi que cuyin oriundo de la tierra su alma no se encierra si este herido no es vencido renace con ella no escucha el que dirán si los clam se ducha con el cham de los cumeche que le dan si lo atacan no comenta solo se reinventa el feyendo un porito filmón él lo sustenta no ataca al explotador si al explotador es explorador de su ser interior. Turnio entre árboles, abrazo con el viento. Corrió junto al puma, igual es su movimiento. Entre tormento y allí pulitul, la juventud lo mantiene el renaciendo. Wey Chape, wey Chape, con el buen Mapu de la guerra. Soy un wey Chape, wey Chape, wey Chape. Con el timón el pollo de la tierra. Traigo el mensaje, wey Chape, wey Chape, con el buen Mapu de la guerra. Pues soy wey Chape, wey Chape. Espiritual es Punamun, con Kimel Tugun en Yeji Gun, Tufa, Chica, el Kudungun, en Yurka Gun, reflejamos toda la fuerza de Pigo y Chafes, llego al Mapu que está en defensa. Ante ante la decepción recepcionó, no se frenó, wey, echan la opción. A lo crudo le hizo cocción, autorregulación en su guarida, abeleado en campo y ciudad desde otras vidas. Como pelantaron Galvarino y Lautaro, que lucharon contra el invasor frente a los disparos, entrenados por el arte del Coye y Eugene, así lograron resistir la guerra a los peñistas hasta el fin. Me cuento ley mi frente a la invasión del Winca, sigue la lucha en la calle, la pola en el campo con latifundistas, por fincas expropiada por el Estado, que por signo de los siglos a nuestro pueblo le han robado. Dividieron a su pueblo, eso lo hacen siempre, armas del enemigo ocupó para su gente, como el caballo educación y lecto escritura, como el esclavo oculto panguile fican su cura. Fugue y chafe somos y chafe buen truco y fimeo, inca fulute incumemo en cual mapumeo, no hay más que la ingue y chafe y en fin le mapumeo, anequeo cachi y anticachineo. Traigo el mensaje, wey chape, wey chape, con el de buen mapu doy la guerra. Wey chape, wey chape, wey chape. No, no podrán derribar y oriundo de la tierra, valiente combatiente frente al endocidio. No ataca al explotador, si al explotador. Sigo luchando firme, apoyando la causa. Wey, chope, wey, chope. Pele y tamay, neo en tu apule betain. Cuifi que mon en taín, cume mon en. Filte mabumeo, guardia meo, lelfumeo, pupen y pulamien. A seguir peleando, luchando, recuperación territorial. Y de nuestro kimón, come el momento, habla y hay. Los incas vuelven a atacar, pelea mi gente su libertad. Y en todo el Gualmapu es igual, represión e injusticia. Ya no seremos peones de tu gran estancia acá. La tierra desangrada se empieza a hacer escuchar. El Winca enloquece y no quiere aceptar que lo que a él le sobra es lo que falta a los demás. Esta locura suicida dominada por el capital, que dice que existimos para tener. Y así vamos sobreviviendo sin pensar que al final lo que hoy hacemos por comer mañana nos matará. Luchar, luchar, no importa dónde, siempre luchar, soñar, soñar, no queda. Luchar, soñar, soñar, no queda. no se recuerda que en este lugar, solo un siglo y medio atrás, todavía éramos libres. Luchar, luchar, no importa dónde, siempre luchar. Soñar, soñar, no quedan imposibles ya. Tinta de Fuga, periódico anárquico contra las prisiones y la sociedad carcelaria. Tinta de Fuga, más allá de ser un espacio para la reflexión anticarcelaria, son letras sediciosas que buscan aportar un debate que tienda siempre a la acción, a la confrontación, a la agudización de la tensión anárquica contra las cárceles y el mundo que necesita de ellas. Este proyecto no tiene otra pretensión que ser un aporte más a la guerra social en curso, un insumo para un debate que se proyecta como enfrentamiento permanente, un obstinado testimonio de voces dentro o fuera que nos demuestran que la cárcel no es el fin de nada. Sedición contra el Estado y sus prisiones. Seguimos escuchando. El movimiento de izquierda revolucionaria MIR tiene su origen en el contexto de la Guerra Fría y el triunfo de la Revolución Cubana, materializándose en el denominado Primer Congreso Fundacional de Santiago, realizado en la sede de la Federación de Trabajadores del Cuero y el Calzado, agrupación de carácter anarcosindicalista y ubicada en la calle de San Francisco 1269. A ese congreso asistieron dirigentes del grupo Vanguardia Revolucionaria Marxista Rebelde, organización surgida en la Universidad de Concepción y en la que militaron brevemente un grupo de jóvenes marginados del Partido Socialista de esa ciudad. Entre ellos se contaban Miguel Enrique, su hermano Marco Antonio y Bautista Banchuga. Además de los ya citados, también estaban integrantes del Movimiento de Fuerzas Revolucionarias, fundado en 1961 por el líder sindical Clotario Blés. Entre estos se contaban sindicalistas agrupados en torno a la figura de Blés. Además de los delegados del Partido Socialista Popular, junto a ellos también se destaca la participación de militantes descontentos del Partido Radical de Chile, anarquistas del Grupo Libertario, reunidos en torno a la figura del anarcosindicalista Ernesto Miranda, y algunos militantes de las Juventudes Comunistas de Chile, que eran críticos a las políticas de su partido, estos últimos encabezados por Luciano Cruz. Otros asistentes fueron integrantes de un sector del Partido Socialista Revolucionario y los miembros del Partido Obrero Revolucionario de Chile, reunidos en torno a la figura del historiador trotskista Luis Vitale. El MIR nace con la intención de ser la vanguardia marxista-leninista de la clase obrera y de las capas oprimidas de Chile, y con la finalidad de lograr el derrocamiento del sistema capitalista y su reemplazo por un gobierno de los obreros y campesinos. El movimiento lucha por una sociedad socialista que prepare las condiciones de la sociedad sin clase y sin Estado, la sociedad comunista. En el Congreso Fundacional de 1965 se aprobaron tres documentos, en este orden: la tesis insurreccional, cuyo título era La conquista del poder por la vía insurreccional, la declaración de principios y el programa del partido. Los autores de la tesis aprobada fueron Miguel Enríquez, Marco Antonio Enríquez y Marcelo Ferrada de Noli. Por su parte, la declaración de principios del MIR expresa al inicio que las directivas burocráticas de los partidos tradicionales de la izquierda chilena defraudan las esperanzas de los trabajadores. En vez de luchar por el derrocamiento de la burguesía, se limitan a plantear reformas al régimen capitalista. En el terreno de la colaboración de clase, engañan a los trabajadores por una danza electoral permanente, olvidando la acción directa y la tradición revolucionaria del proletariado chileno. Incluso sostienen que se puede alcanzar el socialismo por la vía pacífica y parlamentaria, como si alguna vez en la historia de las clases dominantes hubiera entregado voluntariamente el poder. En su artículo séptimo expresa que el MIR se organiza para ser la vanguardia marxista-leninista de la clase obrera y capas oprimidas de Chile que buscan la emancipación nacional y social. El MIR se considera el auténtico heredero de las tradiciones revolucionarias chilenas y el continuador de la trayectoria socialista de Luis Emilio Recabarren, el líder del proletariado chileno. La finalidad del MIR es el derrocamiento del sistema capitalista y su reemplazo por un gobierno de obreros y campesinos, dirigido por los órganos del poder proletario, cuya tarea será construir el socialismo y extinguir gradualmente el Estado hasta llegar a la sociedad sin clases. El MIR rechaza la teoría de la vía pacífica porque desarma políticamente al proletariado y por resultar inaplicable, ya que la propia burguesía es la que resistirá, incluso con la dictadura totalitaria y la guerra civil, antes de entregar pacíficamente el poder. Reafirmamos el principio marxista-leninista de que el único camino para derrotar el régimen capitalista es la insurrección popular armada. Cierra de comillas. En el segundo congreso realizado en el año 1967, estuvo marcado por el ascenso del grupo de estudiantes provenientes de la vanguardia revolucionaria marxista rebelde, Miguel Enríquez, Luciano Cruz y Bautista Van Choen, mientras que los militantes de definición trotskista se vieron apartados. Al año siguiente, en 1968, se integraron al MIR el Grupo Avanzada Marxista, GRAMA, de Concepción y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, de Santiago. En 1969 se produce la salida de Luis Vitale, miembro fundador del partido, junto al resto de los trotskistas que aún permanecían en la organización. Posteriormente también dejarían el partido el sindicalista Rotario Blés, Ernesto Miranda y los anarquistas. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Ahí estábamos escuchando lo que es un audio con respecto a los orígenes del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, ya a sus 57 años de iniciado lo que es el camino de la Revolución Armada. Y dentro de lo que es la Trova Libre vamos a conmemorar justamente este aniversario del Movimiento de Izquierda Revolucionaria a través de Caraxu, ya que es un grupo que es una resistencia musical, como ellos le llamaban, a distancia, que fue a distancia justamente de la dictadura impuesta en Chile con el golpe de Estado de 1973. Fue la motivación principal de Caraxu, conjunto iniciado y mantenido por chilenos exiliados en Francia, de estrechos lazos con el MIR, y que tuvo un tiempo entre sus filas al destacado músico y escritor Patricio Mans. Con cambios en su formación, el grupo se mantuvo activo hasta inicios de los años 90, con presentaciones en diferentes países de Europa y la grabación de un total de 4 álbumes. Su trabajo se limitó al viejo continente y tuvo escasa difusión por estos lados, obviamente. El grupo tuvo la mística, el coraje para representar a aquellos que estaban dispuestos a todo, incluso a perder la vida como tantas veces sucedió, levantando una luz de esperanza a los que luchaban en el interior y a los que apoyábamos desde el exilio. Musicalmente, es un grupo que fue emergente, con una sonoridad fuerte en las letras y en los textos. Fue valiente el tener en su composición, a mujeres como parte del grupo. Fuimos un apoyo político, moral, espiritual, personal, un orgullo para muchos militantes de la izquierda que se definían como revolucionarios, y del MIR en particular. Queremos recordar justamente y conmemorar estos 57 años de este movimiento de izquierda revolucionaria, ya a través de Caraxu, con 2 temitas. Trabajadores al Poder, del año 74 es este tema, y de hecho el que vamos a tocar después también más o menos dentro de esos años. Vamos a tocar también La Dignidad Se Hace Costumbre, en la cual aparece justamente Patricio Mans. Trabajadores al Poder, que pasa a ser un himno de lo que es el movimiento de izquierda revolucionaria. Trabajadores al Poder y La Dignidad Se Hace Costumbre en La Trova Libre de la Contra Babilón. Del pueblo que han tomado ya su decisión. No habrá desde el fondo del pueblo ha surgido una voz de justicia social. Son los pobres del mundo que avanzan, como ejemplo tienen a Vietnam. En los campos, caminos y pueblos ya se ven las banderas surgir. Son banderas con el rojo y negro, patria o muerte, vencer o morir. Trabajadores al poder, trabajadores al poder, trabajadores al poder, trabajadores al poder, trabajadores al poder, trabajadores al poder. No es esclavo el hombre que lucha por unir a la clase social, que destruya el poder de los ricos, que nos roba a diario el pan. En la lucha contamos de piedra submarina, con la conciencia sometida al hierro, con la muerte trenzando sus cuchillos, sintió que se quedaba desvestido de sangre, de cabellos y de uñas, de ojos y de piel, como si fuera un violento equipaje, el único equipaje, o un dosel, un visillo, una terca ventana que atajaran el ojo a los verdugos de Bautista, Fancho, buen compañero. Tan callado, quien hubiera pensado que pudieran coronar con silencio su conducta, recordar a la especie en la decencia y juntar sobre el cuerpo luminoso los golpes propinados a su pueblo, la espina y la cadena. Ha crecido Bautista, Fancho, buen para siempre, elevado a semilla frutal que desde ahora nos da la dignidad para hacer la costumbre, para escribirla en todos los presidios del mundo. Secando la memoria, clausurando la boca, no dijo una palabra ni una fecha. Nombre, ni un país, ni un río, ni una flor, ni un bosque, ni una abeja que sirviera de mapa a los verdugos de su pueblo. Eso es todo. Así es todo de simple, compañeros. En el duro momento de los hechos, es tajante como agua de cascada y declara invencible su silencio. Se doctora en metal enfurecido, se gradúa de bosque indescifrable, se viste de eficacia, se acoraza en conciencia, ha humillado las garras que alaron en su piel, Y así es que su tormento se convierte en un surco, y al golpearlo en la tierra lo dejaron semilla. ¡Qué bellos temas, carajo! Ya, tremenda bandota. Ya, pues tenemos justamente, como les estábamos comentando, a 57 años de su fundación, el Movimiento Izquierda Revolucionaria, en la memoria de sus militantes, en un local del Sindicato de Trabajadores del Cuero y del Calzado, ubicado en la calle San Francisco número 264 en Santiago. Se congregaron alrededor de 60 revolucionarios, ya, y revolucionarias, chilenas y chilenos, procedentes de diferentes lugares del país, con el propósito de dar nacimiento a una organización revolucionaria de nuevo tipo. Era el 15 de agosto de 1965. El MIR y su definición política desde su nacimiento. De hecho, el MIR se define como una organización de izquierda revolucionaria. Eso quedó inicialmente expresado en los postulados programáticos y definiciones teóricas, y se ve reafirmado en las precisiones y lineamientos en los primeros años. Se caracteriza por la lucha que el proletario y el pueblo deben llevar adelante como una lucha por la conquista del poder y por la realización de la revolución socialista, cuestiones desechadas de los análisis y de los objetivos de los partidos de izquierda tradicional, según lo que ellos comentan. Define un programa que identifica y expresa los contenidos proletarios, nacionales y populares de la propuesta revolucionaria proletaria y socialista. Se definen como una organización marxista-leninista y adherente al internacionalismo proletario. Introduce el concepto de la lucha armada al definir que la estrategia de los revolucionarios debe ser político-militar y tener como objetivo el derrocamiento del sistema capitalista mediante una guerra revolucionaria de carácter prolongado. Integran el concepto de pobres del campo y la ciudad para definir a los aliados del proletariado, según quienes el movimiento de izquierda revolucionaria concentra su preocupación fundamental. Incorporan el uso de la acción directa y la violencia revolucionaria de las masas como un elemento legítimo y esencial en las luchas populares. Proclaman que el MIR se funda con el fin de preparar y organizar rápida y seriamente la revolución socialista en Chile. Y en función de todo aquello, de todo esto, le imprime el partido una concepción de organización político-militar caracterizada por militantes comprometidos con la causa, con una sólida formación política y una entrega sin restricciones a las exigencias de la lucha. Estas simples cuestiones, que hoy en día pueden parecer obvias, en esta época fueron un elemento innovador, transgresor y subversivo. Además, prefiguraba el movimiento rebelde como una entidad potencialmente peligrosa para la estabilidad de las clases dominantes y para el predominio de las posiciones tradicionales de izquierda. Pero en este caso, hasta aquí no se trataba más de un conjunto de formulaciones teóricas. A partir de allí se inicia un largo, áspero y persistente proceso por tratar de convertir a esta naciente organización de izquierda en una verdadera fuerza revolucionaria. Fuerza revolucionaria que no solo debía ser la manifestación de una voluntad o de un deseo de desarrollar una actividad política más radical, sino que debía convertirse en el genuino partido de vanguardia de la clase obrera y el pueblo. Sin embargo, de las posturas teóricas había que pasar a la práctica. En ese arduo andar es donde representan un papel preponderante la generación joven entre los miembros fundadores. Nos referimos, entre ellos, al grupo encabezado por Miguel Luciano Baucha y varios otros, ya como Sergio Zorrilla, Sergio Pérez, Ricardo Ruz, Edgardo Enríquez, Jorge Grez, Jorge Fuentes. En el tercer congreso, en diciembre de 1967, Miguel asume la Secretaría General del MIR. Es bajo la premonencia de estos hombres que se forja realmente el MIR, con la certeza de que el pueblo sabrá encontrar los nuevos senderos para construir un futuro mejor. Decimos presente por nuestros héroes y mártires en estos 57 años de historia, 57 años en la memoria del pueblo. Memoria, resistencia y lucha con todas las fuerzas de la historia.

de combate contra los enemigos del pueblo. Muchos dicen que mi sueño quedó enterrado, superado por la historia o fracasado, pero yo no traicioné y no me vendí, y seguí con mi pueblo porque soy de aquí. Seré rebelde eternamente y naceré nuevamente en cada combatiente. Siempre el sistema de los ricos, la vida de los pobres dura, la dura, la lucha continúa. Por allá, por acá, por todos lados, parado, compromiso, mano a mano y sin permiso. Vamos que se puede, vamos a avanzar, ejerciendo los derechos que vamos a pelear, a acumular, alimentar el gigante popular. Solo la lucha nos dará la libertad. Organizar pa' luchar, luchar pa' triunfar. ¿Qué? Ah, rebeldía popular, rebeldía popular. Aquí nadie muere, compañero. Esto es pa' todo rojinegro. Y aquí nadie se sabe luchar. Luchar, crear poder popular. Aquí nada termina, compañero. Seguimos por los caminos del pueblo. Aquí cada día es continuar. Aquí se dice todo, compañero. Rojinegro. De aquí saldrá la libertad. Crear, crear poder popular. Aquí nadie muere, compañero. Seguimos por los caminos del pueblo. Aquí eres el primero, aquí estará. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Oye, qué bueno, conspiración. Buena mandota. Dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, queridos compas, tenemos el agrado de poder presentar dos tremendos temas. Primero que todo, vamos a presentar al Luanco con el último tema, Feulan May, que ya está sonando, de hecho, que significa ahora sí. Música de sanación y Nehuen, fuerza espiritual, medicina para nuestro caminar con flow de la tierra. Nuestro nuevo sencillo, Feulan May, rapeado solo en Mapudungun. Representa el intentar de lo cotidiano, lo que te propone ese mensaje con ritmo de afrobeat, dancehall. Para no olvidar el idioma de esta tierra, Gonzalo Luanco es un rapero que se inició en el oficio en Pudahuel, siendo un adolescente, con el seudónimo de hecho de Minuto Soler. Ya tras la edición de su disco y la dirección de talleres de rap y de graffiti, desarrolló lo que él llama el ser mapuche, que plasmó en diferentes canciones y en su puesta en escena, adoptando entonces su primer apellido como nombre artístico. Profesor de historia en ejercicio, Luanco es un prolífico compositor con un permanente circuito de actuaciones en vivo a lo largo del país y un atractivo trabajo lírico donde alterna la lengua española con la lengua mapuche. De hecho, fundamental lo que es la lengua mapuche dentro de lo que son los temas de Luanco. Vamos a ir con este tema, Feulan May, o Feulan May, y luego vamos a escuchar de hecho a los compañeros y hermanos de Que se pudran todos, una banda que no sé, al parecer ya no está sonando de hecho, pero obviamente conocemos a los compas, así que un abrazo a cada uno de ellos. Vamos a ir con este temón en la cual aparece también el compa Sin Envásemo, que es un temón sacado del disco Gritos de Libertad, que es un disco tributo a RIP, ya sacado con diferentes sellos, ya, de hecho aprovecho justamente de indicar de que se viene el segundo lanzamiento del disco Gritos de Libertad. Se van a estar presentando Delinquir, Maldito Payaso, Los Solidarios y la banda invitada de Los Pirómanos del Ritmo. Ya sería como una de las últimas tocatas, de hecho, según lo que decían los mismos pirómanos. También va a estar Río Tinto y La Vulca. Esto va a ser el día sábado 20 de agosto a contar de las 6 de la tarde en el 14 de La Fama, compas. 3 luquitas en la entrada con disco Trigipac, 5 luquitas, ¿ya? Esta es la segunda tirada del lanzamiento Gritos de Libertad, disco tributo a RIP. Así que vamos a ir con Que se pudran todos, con el tema Terrorismo Policial. Terrorismo Policial, que es un temón. Vamos entonces en Luanco y luego Que se pudran todos, sonando acá en los nuevos sonidos de la rebelión. Feulan May, Chimón en Mopuleal. ocupar. Guardia que mieita toquín que guardia, guardia, guardia, guardia que mieita folil feula ma. Guardia que mieita toquín que guardia, guardia, guardia, guardia que mieita folil feula ma. Liv ulkantun, akupai. We ulkantun, akupai. Futal katoni mapume wakupai. La mai, chimongen mo puleal. Filmongen mo puleal. Rumongen mo puleal. Feula mai. Chimongen mo puleal. Filmongen mo puleal. Rumongen mo puleal. Feula mai. Tierra Piayala Chimon en Chilga tu al Feyen tu ñam lai Chiqui mon ñam lai Ay mi ya tu ñam lai Fey mu ta kume tripay Kume kata wen mule pay Ne wen tu ni al Uchil su mu con lai Mon en wey ya tu al Guaria que Mieita toquin que Guaria, guaria, guaria Guaria que Mieita folil Lev ulkantun Akupay Lev ulkantun Akupai, we ulkantun, akupai. Futal kantoni mapume wakupai. La mai, chimongen mo puleal. Filmongen mo puleal. Rumongen mo puleal. Feula mai. Chimongen mo puleal. Filmongen mo puleal. Rumongen mo puleal. Feula mai. Inchanta luanko. Quieres ne buen, ponele mergue, feula mai. Contra Babilón. El peso de la historia, tú de los pobres y la pobre para la ayuda somos escoria. Antiyuda de menor, por todo lo visto, vivido, he recibido en la población. Antiyuda de menor, porque frente a lucha justa no dudan en ponerte el cañón. Antiyuda de menor, si su única labor culia es la pura represión. Antiyuta de menor, y yo creo que la muerte de su institución es la solución. No creo en su reestructuración, pero los guardianes de los ricos que carecen de razón. La venganza es lo único que se merece por los mapuche estudiantes bajo pueblo contra el que arremeten. El dedo medio, el desprecio, y no quiero ver nunca más día del pago en los colegios. Para un sordo su existencia es un tormento, el único pago bueno es el pago muerto. We'll be right back. Sigue escuchando Contra Babilón. Nadie podrá borrar la historia de resistencia ofensiva fuera y dentro de las cárceles chilenas, porque en ello está puesto el empeño de cientos de compañeros y cómplices repartidos por el mundo entero, que no se detienen ni detendrán hasta ver caer el último bastión de la sociedad carcelaria. Hoy que esta lucha subversiva se encuentra plenamente vigente, le damos un nuevo impulso, persistiendo como prioridad colectiva en la vuelta a la calle de Marcelo, en quien se condensan claras e inaceptables aberraciones jurídicas que pasan por encima de la propia legalidad del poder. Marcelo fue detenido en Argentina en marzo del año 2008, donde estuvo 22 meses en prisión. Luego fue expulsado a Chile y hoy, a poco más de un año y medio de cumplir condena por 14 años por dos asaltos a sucursales bancarias realizadas el año 2007, el compañero se encuentra cautivo, además por un conjunto de condenas de principios de los 90, emanadas desde las fiscalías militares de Pinochet, que ascienden a más de 46 años y con ello pretenden sepultarlo en prisión, perpetuando sus condenas en medio de un inaceptable silencio cómplice de todas las estructuras que afirman el entramado político, jurídico, policial, penitenciario del Estado chileno. A todos los compañeros y compañeras afines en la lucha y rebeldía en los diferentes territorios, los invitamos a enfrentar juntos esta urgente e ineludible batalla. Dentro de los próximos días, esperamos tener novedades sobre la apelación a la solicitud de la defensa de Marcelo para la correcta aplicación de sus cómputos de condena, por la anulación de las condenas de Fiscalía Militar para Marcelo Villarroel. Marcelo Villarroel a la calle ahora. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Saludos compañeros y compañeras, como ciclo de cine anticarcelario nos sumamos al manifiesto por la liberación total del compañero Marcelo Villarroel y por la anulación de las condenas de justicia militar. Desde acá enviamos un abrazo fraterno al compañero y a todos los compas secuestrados por las cárceles del Estado y el Capital. Manifiesto por la libertad de Marcelo Villarroel, prisionero en las cárceles chilenas. Desde diferentes territorios, agosto 2022. Amamos la música del mismo modo que anhelamos la liberación total. Nuestras energías creadoras asumen esta forma de expresar el profundo vínculo con quienes deciden pasar a la ofensiva, tomando el control de sus vidas para transformarse en constructores de sus propios destinos. Es así que somos conscientes de la lucha subversiva y revolucionaria, de las prácticas ofensivas antiautoritarias de resistencia al Estado en este territorio y las personas que lo han sostenido dignamente, sin acomodos ni renuncias, pagando con largos años de prisión por rebelarse y combatir la sociedad autoritaria capitalista chilena. Es así que en este largo camino de lucha y enfrentamiento con el poder, en la trinchera de la creación social antisocial comprometida, nos hemos encontrado desde hace décadas con el compañero Marcelo Villarroel Sepúlveda como uno de los nuestros. Desde el punk político anticarcelario, desde el rap poblacional autónomo antiyuta, desde el hardcore consciente y anárquico, desde el rock transgresor proletario, desde el ska libertario, la trova subversiva, desde el trap caótico y las diferentes variaciones y contraculturas por donde expresamos una conexión indisoluble con todas las luchas de los oprimidos, rompiendo con la fórmula mercantil del artista trincherado en sus egos funcionales al nefasto mundo de las apariencias. Es que hoy manifestamos nuestra concreta adhesión activa a la campaña por la salida de Marcelo de las cárceles de la democracia chilena, en donde ha estado por más de 27 años, ya en dos largos periodos, y por la anulación de las condenas de la justicia militar de Pinochet, aún vergonzosamente vigentes. No concebimos que el compañero aún siga en prisión por condenas emanadas hace más de 30 años por los tribunales de Pinochet y su justicia militar transicional ampliamente cuestionada. cuestionada a nivel internacional y por hechos ya prescritos que corresponden al momento histórico de lucha contra la dictadura. Convocamos a las y los luchadores de antaño que conocen los nefastos alcances de la justicia militar y hoy relatan sus vivencias para la posteridad a tomar una posición activa ante este absurdo jurídico propio de la perversa política contrainsurgente del Estado chileno, que busca sepultar bajo decenas de años de torcidas condenas a nuestro compañero. Llamamos a todos y todas quienes enarbolan gritos de libertad, cantos de conflictividad, palabras de guerra y sonidos para organizarse y luchar a tomar posición activa y comprometida con las luchas reales y de largo aliento como las que se libran hoy, buscando la salida de Marcelo como camino de lucha colectiva en la cárcel y en la calle. Extender la solidaridad cómplice por la anulación de las condenas de Fiscalía Militar por el compañero prisionero subversivo, antiautoritario, Marcelo Villarroel, a la calle ahora. Presos políticos y de la guerra social en todos los territorios en lucha por la tierra y contra el capital, fuera de las cárceles, ahora. ¡Fuerza, compañero! Fuerza, compañera. Oye, manso tema, escupitajo, vamos a ir a escuchar también ese temón. Ahí teníamos lo que es primero que todo el audio con respecto a la situación de Marcelo Villarroel. Esperamos tener prontamente lo que es alguna novedad con respecto a lo que es la anulación de la justicia militar, compas, ya, y lo que es el conteo de las condenas, ya de los años encarcelado del compañero Marcelo, el injusto cumplimiento de condenas de la Fiscalía Militar en el caso de Marcelo Villarroel. Esta fue una nota, vamos a sacar un extracto, de hecho una nota que sacaron los compañeros de Radio Villa Francia. Marcelo Villarroel Sepúlveda se encuentra desde diciembre del año 2009 cumpliendo una pena de prisión efectiva de 14 años. Han transcurrido 12 años y medio y normalmente él debería encontrarse al menos accediendo a alguno de los beneficios intrapenitenciarios, a los cuales cualquier preso o presa en Chile puede optar, pero se encuentra muy lejos de poder siquiera postular a alguno de ellos. ¿Por qué? Que pueden abstenerse progresivamente, pues una antigua condena emanada desde la cuestionada y casi extinta justicia militar se lo impide. Efectivamente, la Cuarta Fiscalía Militar de Santiago dictó una sentencia que suma más de 60 años por la comisión de hechos acaecidos en el año 1992 y su pasada militancia en el Mapu Lautaro. De aquella extensa y espuria condena, cumplió ininterrumpidamente 13 años en prisión de 1992 al 2005, revocándose la libertad condicional un poco más de un año y medio al ser extraditado de Chile desde Argentina en diciembre del año 2009. Ha permanecido por casi 13 años más en prisión efectiva. Son un total de 26 años transcurridos en dos periodos en las condenas de la justicia militar, sobre todo por la forma en que fueron obtenidas. Las confesiones que dieron origen a exageradas sentencias de cárcel. Se encuentra fuera de cualquier estándar internacional acerca de la imparcialidad e igualdad ante la ley. La aplicación del llamado derecho penal del enemigo es aquí evidente. En Chile de hoy, un civil se encuentra encarcelado cumpliendo condenas de una justicia militar directa, heredada del régimen de Pinochet, y por un fiscal procesado justamente por violaciones a derechos humanos. ¿Ya? Ese es un extracto de una bastante detallada historia dentro de lo que es el proceso de prisión del compañero Marcelo Villarroel. Así que visiten la página de Radio Villa Francia, radiovillafrancia.cl, para que puedan obtener mayor información con respecto a esto también. Están diferentes redes sociales también que cuentan y siempre están activas a través de lo que es la situación de Marcelo, ya, no solamente de Marcelo, sino que todos los compañeros presos políticos, anarquistas, subversivos de la guerra social, ya, buscando la calle, ya que es una de las principales redes sociales donde se encuentra actualizada lo que es la información de los compas, ya. Esto es Escupitajo, como les había contado, vamos a ir a escuchar este tremendo tema sacado del disco Canciones de Guerra, del año no sé cuánto, ya, en la cual aparece Escupitajo, Delinquir, y en la cual está el Manuel, si no me equivoco, cantando. Y Manuel se llamaba, parece, el compa, no me acuerdo bien, pero ahí estaba el otro compa de Delinquir. Y también aparece OTR, que es Organiza tu Rabia, de Valparaíso, si no me equivoco, son ellos también. ¿Qué canciones de guerra que sacó Sello Autónomo en su momento? ¿Ya? Buen split, buen compilado. ¿Ya? Esto es Escupitaj. Fuerza, compañero. Nadie nos puede defender si no somos nosotros mismos. Nadie. Porque aquí estamos gobernados por gente que está con la burguesía. la clase política son todos los mismos. Se casan entre ellos, tienen hijos entre ellos. Son los mismos burgueses que siempre han estado entre los pobres. Ya no van a tener de nada. Yo llamo a mi pueblo, al que pertenezco. Por favor, no acusen a nadie, por favor. No acusen a nadie. No le hagan caso a la prensa, a lo que a los llamados de la televisión. No. No tenemos por qué entrar a nuestro pueblo. Son nuestros compañeros, son nuestros luchadores. Y a ellos nos necesitamos libres. Manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Día queridos compas, estamos en la tierra derecha de la finalización de este programa y ya nos pasamos de la hora y media. Fácil, un par de minutitos, ¿ya? Como les habíamos comentado, bueno, estuvimos comentando ya anteriormente lo que es el segundo lanzamiento del Grito de Libertad, un disco tributo a RIP, en la cual se van a estar presentando Delinquir, Maldito Payaso, directamente desde Rancagua, Los Solidarios y Río Tinto, La Vulca y la banda invitada es Pirómanos del Ritmo. Esto va a ser el día sábado 20 de agosto a contar de las 18 horas. Va a haber comida, bebestibles, baños, ferias editoriales y distros también. ¿Ya? Perdón. Esto va a ser el 14 de La Fama, entrada 3 luquitas, con disco también 5 luquitas. ¿Ya? Último disco en Santiago, así que para que puedan aprovechar eso. Junto con eso, compas, recuerden que gracias a los compañeros de la Contracultura, estos locales que están ubicados ahí en Víctor Manuel 2241, local 191, 193, 222, los Buena Basura, los sellos autónomos, los estampatéstamos, ¿ya? Estamos regalando un tremendo pack, que es el disco de Mal Gobierno, Mano de Obra Barata. Tenemos un gorro estampado de la banda Municipal Huaste y tenemos un tazón estampado de Miedo, en la cual aparece ahí Freddy Krueger y el Michael Myers, ¿ya? Parece que ahí tengo una confusión. O Jason, no sé. Michael Myers parece que... Y esto lo vamos a estar regalando dentro de las próximas semanas, así que pueden inscribirse en el momento que vayamos publicando. Nos mandan un mensaje también ahí por la interna. Cabros, los cago contra Babilón y programa contra Babilón. Y a través del arroba contra Babilón, que es el Instagram, ¿ya? Y también, bueno, contrababilón.blogspot.com y también el correo electrónico contrababilón@gmail.com. O lo pueden hacer también al WhatsApp de la Contra Babilón, que es +569 4214 7247. ¿Ya? Están todas las manos, ya para que se puedan inscribir, obviamente, y se puedan llevar ese tremendo pack. Tenemos también la rifa solidaria para Vicente. La familia de Vicente necesita costear una operación de 11 millones y fracción en un plazo máximo de un mes. Como vecinos queremos apoyar y aportar realizando una rifa. Hay una cantidad de premios, compas, así que para que puedan aportar a Luquita el número. Para cualquier tipo de información pueden comunicarse al +569 81 93 97 45, +569 81 93 97 45, a través de la cuenta RUT 18 millones 192 234 6 Gabriela Sánchez. Ya, cualquier tipo de información, de hecho, anoten el numerito por ahí. Se viene también la crisis de Todo y Reyerta. Se van a estar presentando el día viernes 19 de agosto. La entrada es de 2 lucas en puerta, 20 horas, ya, en el espacio Eureka, ubicado en Tocornal 1048, Metro Mata. Evento sin ingreso de alcohol, se venderá dentro del local. Ya, para que puedan asistir también a esto, la crisis de Todo y Reyerta presentándose en vivo. También hay un compañero que se llama Ignacio Muñoz Simpson, ya, el cual siempre está atento, de hecho, a las publicaciones de La Contra Babilónica, y está realizando una rifa. Esta es su segunda rifa, así que queremos mandarle todo el apoyo a Ignacio Muñoz Simpson. Ingresen a lo que es las redes sociales de Ignacio Muñoz Simpson y pueden obtener mayor información con respecto a esta rifa. Ya, así que, bueno, o si no, nos escriben también y nosotros podemos entregar el contacto del compa. Así que eso, mucha suerte también al compañero Ignacio. Se viene también jornada de encuentros, Traf Quintúe Panguipulli. Esto va a ser a beneficio de una familia muy querida en el territorio. Va a ser el día sábado 27 de agosto. Va a haber feria libre, taller de teatro para niñas desde las 10 de la mañana. De hecho, va a estar funcionando todo. Venta de almuerzos. Va a haber también una memoria y conmemoración a 6 años del asesinato de Macarena Valdés. Proyección del documental Mataron a la Negra, más conversatorio. Obra de teatro, bueno, de todo un poco, compas. Así que va a estar bastante bueno eso en Panguipulli. Se viene también la jornada de conmemoración por Claudia López a 24 años de su cobarde asesinato. Tu acción subversiva y tu bella danza anárquica contra el poder siguen intactas en nuestra memoria y en nuestros negros corazones. 3 de septiembre en La Pincoya, en la Plaza Claudia López, ubicada en Recoleta 5600. Ya, actividad libre de drogas, alcohol y conductas nefastas desde las 13 horas. Pasacalle, danzas, música en vivo, espacio para niños y niñas, obviamente, mural y mosaico, homenaje, olla común, feria libertaria, acopio para los presos. Se viene también el 52º aniversario de Lo Hermida. Va a haber bloque infantil desde las 11 de la mañana, carnaval desde las 14 horas y un acto político-cultural desde las 17:30 horas. Sábado 20 de agosto, en las canchas de la Junta de Vecinos número 18, allá al ladito, en Altiplano 6587. Actividad libre de alcohol y de actitudes violentas, pues compa, siempre, cuidemos los espacios, pues, comportémonos, pues. Se viene también el Doble Tormento, un festival ska punk antirracista. Van a haber diferentes bandas, compas. Esto va a ser el día sábado 20 de agosto, desde las 13 horas en el Parque Violeta Parra en Lo Espejo, aporte voluntario. Ska, boom, también va a estar Reggae Fever, ¿qué más? Organizan Reggae Fever, entre otros, y con otros compas. Va a estar Tapia Roots, desde Talcahuano, lanzando su nuevo LP. Qué buena banda, Tapia Roots, en la época del caos. Chinatown Ska, también buena banda. La Fiebre, también, por Sound System. Esto va a ser el día sábado 20 de agosto, desde las 16 horas, preventa. 8 lucas. Reservas al más 569-98-18-77-80. ¿Ya? Alimentando la rebeldía. Beneficio del comedor popular Luisa Toledo también. Se van a estar presentando, entre otros, Banda Bonot, Reyerta. ¿Quién más? La Trova Punk, Nido del Cuco. Qué bueno el Nido del Cuco. Queremos el contacto del Nido del Cuco. Si alguien lo tiene por ahí, que por favor nos contacte. Ya, por favor. Villa Francia, 20 de agosto, 15 horas, Mariano Puga, 845. Ya, esto va a ser también a beneficio del comedor popular Luisa Toledo y es el lanzamiento del disco del colectivo musical La Furia. Jornada anticarcelaria y por la recuperación de los territorios. Se va a estar, bueno, van a ver a hartas bandas también. Esto va a ser con acopio para Olla Insurrecta. Va a ser el día viernes 19 de agosto, desde las 17 horas en La Cueva, en Franklin 350. Perdón. Con Rogelio Ugarte, puede ser, ¿o no? Entrada de 3 lucas y 2 por 5 lucas, ¿ya? Y ahí tenemos, ¿ya? Ahí acabamos las actividades y tocadas que se vienen dentro de los próximos días. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, queridos compas, a seguirle dando, a seguir apoyando las iniciativas solidarias con respecto a los compañeros presos, a seguir apañando, obviamente, dentro de todas nuestras posibilidades, a seguir creando instancias de recuperación de territorios, a seguir creando instancias libres, ¿ya? Que eso es lo importante. Nos encontramos, primero que todos nosotros, obviamente, nos encontramos el día lunes en Radiografía, en el cual vamos a tener una conversa con el compañero Profeta Marginal, ¿ya? Así que los invitamos a través de las redes sociales de Radio Nehuen y a través de radionehuen.cl. Pueden escuchar lo que es esta conversa con el compañero Profeta Marginal el día lunes a contar de las 20 horas, ya en Radiografía. Síganla también, pues estamos en Instagram, y en el Facebook, ¿ya? Así que para que puedan tener eso, invitamos a cada banda que quiera participar de lo que es este programa, ya para que conversemos y escuchemos y veamos la música y las historias, obviamente, de los compañeros músicos independientes. Ahí los invitamos. Radiografía@radionehuen.cl, radiografía@radionehuen.cl, ya para que nos puedan escribir. Nos despedimos con un tremendo tema de Delinquir, Nunca Impunidad, también sacado de este disco que les comentamos anteriormente, Canciones de Guerra. Hasta la próxima, compas. En una semana más nos encontramos como Contra Babilón y el día lunes en Radiografía. Hasta la próxima, un show. Sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.